sessió Charles Aznavour. Charles Aznavour fue cantante, compositor, diplomático, guionista y actor francés de ascendencia armenia, ya que sus padres eran inmigrantes armenios, que nació en la ciudad de París, como Janut Barinaj Aznavourian Baghdasaryan, el 22 de mayo de 1924, quien estaba considerado por todo el mundo como el embajador de la canción francesa. Se mantuvo en actividad hasta sus 94 años, siendo uno de los cantantes franceses más populares y uno de los más reconocidos internacionalmente y de más extensa carrera en la historia universal de la música, que se calcula ha vendido 200 millones de discos. Por el año 1933 debutó en la canción junto a su hermana Aida a los 11 años en el mismo teatro donde interpretó diferentes papeles infantiles, y en 1941 junto con Pierre Roger escribieron canciones que interpretaron a dúo y actuaban en forma preliminar en los conciertos que ofrecía la famosísima Edith Piaf. De hecho, que Charles Aznavour escribió canciones para Edith Piaf, para Juliette Greco y Eddie Constantin. Pero personalmente, al principio de su carrera, tuvo muchas dificultades para llegar al triunfo. Recién en el año 1953, cuando actuó en Sur Mabille, en el Teatro Olimpia, consiguió su primer gran éxito. Sus canciones son emocionantes, una exposición de vida que supo darle con su capacidad, explotando muy bien su voz y su persona, logrando conquistar seguidores como también al público norteamericano, donde llegó a ser considerado el Frank Sinatra francés y recorrió el mundo con su música. Casualmente, en el año 1994 grabó junto con Frank Sinatra el clásico You Make Me Feel So Young para el álbum Duets, de hecho que accedió al cine, participando no acreditado en unas 5 o 6 películas a partir de 1946, revelándose como un actor de gran talento en el año 1960 en la película Disparen sobre el pianista, dirigido por François Truffaut, e inmediatamente actuó en El paso del Rin, para luego en 1961 actuar en Un taxi para Tobruk de Denis de la Patellier junto a Lino Ventura y el alemán Hardy Krüger. Siguiendo con Las cuatro verdades, luego El testamento de Orfeo, en la que actúa Jules Breiner, Caroline Sherritt, en la que participa como actor invitado, sigue con Los juegos de Michael Winner, cerrando los años 60 con El mundo de los aventureros. Se inicia en la década de los años 70 con Tiempo de Lobos. Luego viene Candy, donde actúa junto a Marlon Brando y James Coburn. Y sigue en Crucigrama y Eran 10 indiecitos, basada en una novela de Agatha Christie dirigida por Peter Collinson. Luego llegará Operación Secuestro y La fortaleza prohibida, donde actúa nuevamente junto a James Coburn, finalizando la década de los años 70 con El tambor, de Volker Schlondor, película ganadora del Oscar de la Academia de Hollywood como mejor película extranjera. En el año 1982 actúa en Los fantasmas de un hombre respetable, donde vuelve a destacarse como estrella internacional de cine, y enseguida llega La montaña mágica, película dirigida por el alemán Hans Heibendorfer, y en 1985 actúa en Conexión Yiddish, una divertida comedia de crímenes, junto a Hugo Tognazzi, André Dussolier, Vincent Lindon y Roland Blanchet. Y su último trabajo en el cine fue Mi coronel, en el año 2006, dejando pendiente una revanche a Prendré, que estaba filmando cuando le sorprende la muerte. Y hay muchos más títulos, porque filmó 55 largometrajes, 3 cortometrajes, más los 6 filmes no acreditados, y además actuó en 8 telefilmes y participó en 7 series de televisión, siendo su última participación en un capítulo de la serie Le Tourbillon de Jeanne del año 2013. Logró 23 premios y distinciones en su carrera, entre ellos Medalla Púrpura de la Ciudad de París en 1969. León de Oro del Festival de Venecia por la versión italiana de la película Morir de Amor en 1991. Premio César Honorífico del Cine Francés en 1997. Oficial de la Legión de Honor Francesa en 1997. Ciudadano de Honor de Montreal, Canadá en el 2002. Comandante de la Legión de Honor de Francia en el 2004. Caballero de la Orden de la Corona de Bélgica en el 2004, nombrado Héroe Nacional de Armenia también en el 2004, Ciudadano de Honor de Cannes y Palma de Oro de la Ciudad de Cannes en el 2005, Oficial de Honor de la Orden Nacional de Quebec, Canadá en el 2009, Premio Victoria de Honor de la Música por el conjunto de su carrera en el 2010 y en el 2017, le fue otorgada una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Charles Aznavour residía habitualmente en Ginebra, Suiza, donde se destacaba como embajador de Armenia. Casado en 3 ocasiones, tuvo en total 6 hijos. Uno de ellos falleció a los 25 años y una nieta que se llama Leila. Charles Aznavour falleció el pasado lunes, 1 de octubre de este 2018, en Muries, Francia, a los 94 años de edad. Adiós a este grande de la canción y del cine francés que se llamó Charles Aznavour.